El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas. Temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía. Estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados, pegados. Bueno, ahí sin más, sin menos, hemos llegado a el lunes, ¿qué día es hoy? 8 de mayo ya. 8 de mayo. ¿Cómo bienvenidos, te va, Pato? Bienvenidas. Muy bien, esto es Enseriadas, temporada 3, capítulo 6. Acá estamos, hoy sin nuestra compañera Emilia, que se tomó unas vacations y está muy bien. Merecidísimas, claro. Bueno, vamos a tener unas invitades hoy que todavía no han llegado, pero esperemos que vayan llegando. Dije tal vez. Tal vez tendremos. Y tendremos, hablaremos de, bueno, la serie que está hablando todo el mundo. Podemos poner el tráiler para develarlo, así que... No estoy diciendo. No, ya sé, así que sigamos. No me hagas... Calle la boca. Cállate. Hablaremos de la serie entonces que está hablando todo el país y tal vez Latinoamérica. El país mismo, y sí, la verdad que correspondería. Y sí. También tenemos unos preview de otras dos series de las que vamos a hablar. ¿Y qué más? Y tenemos música de la serie, mucha que... Bueno, pon el tráiler porque no puedo ni decir rock nacional. Es cierto, para acompañar la siesta de lunes. Ponemos el tráiler para ir metiéndonos en discusión. Esperá que lo encuentro por acá. Acá estamos, tuki tuki. Y vamos con el tráiler y nos vamos metiendo en el programa de hoy. ¿Cómo te llamas? Fito. Del amor tal vez. ¿Fito qué? Paez. Se parezca a este rayo de sol. Él tiene talento para dedicarse a la música. No está la calle para que vos estés ahí. ¡Fito Paez! Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir. No te estoy pidiendo permiso. El flaquito narigón del teclado. Me está copiando. Mañana tenés ensayo. Siempre esperándola, Cantilo. Siempre tan dulce, García. Charlie tiene la banda con la corista más linda del mundo. Solo falta tu disco. ¿De qué están hablando? De tu álbum debut. Tu carrera, Charlie, todo no se puede, viejo. Gran parte de lo que soy como músico se lo debo a él. Tiene muerte cerebral. Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit. En la esencia de la sal. Tienes una llamada de Buenos Aires. En la ausencia del dolor. No sé cómo lo voy a hacer. Quédate tranquilo que yo sé que podés. Para mí que es el amor. Después del amor. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Tenía todos en mi vida. Es como una especie de karma. Yo no creo en esas cosas. ¿Y en qué crees, Cecilia Ro? En el amor. Bueno, el temor que teníamos se desconfirmó y acá está Tamara. cosas que suceden, ¿no? Hola, Tamara. Hola, tontas Zafor. Está, tiene delay, por eso no te ves todavía. Te iba a decir, estoy como muy delgada. Y me veo encima. Transparente. Desaparecido en acción. No, hermoso. ¿Cómo andás? Bien, empujando el auto. Acá, hablame acá, mira. Arrímale, acomodale, acomodale esto en radio como en vivo, como para que te escuches bien, mal. Bien. A ver, Pato, ¿ahí se escucha bien? Te escucho como que no está saliendo, porque me faltaba acá poner algo. A ver, ahora. Ajá. Ahora te escucho muy bien. Se escucha muy bien. Lo importante es que la audiencia escuche. El error es humano. Exacto. Que sepan que seguimos aprendiendo de este lado. Exacto, ¿sí? Exacto. Esto es un work in progress. Yes. Para el FNA. Bueno, se develó el misterio, Constanza. Se develó el misterio y vamos a hablar de El amor después del amor hoy, que es una serie, más allá de nuestras opiniones personales, que hace como un pequeño recorrido por la escena del rock nacional de figuras muy importantes del rock, ¿no? Y nada, o sea, hay un poco de nostalgia, hay un poco en las miradas. Yo, sinceramente, de Fito Páez no conozco mucho más que los mitos, ¿viste? Que se escuchaban en aquellas épocas, lo que las canciones insinuaban y uno trataba de... Ah, esto debe ser porque tal cosa, ¿no? Olmedo, tal cosa, Olmedo. Todo, sí. Todo es Rosario. En Fito Páez todo es una metáfora de Rosario. Bueno, pero es lógico, ¿no? Sí. Aunque es re loco, es como un Maradona de Villa Fiorito hablando todo el tiempo... Porque él vivió después, o sea, de que se hizo famoso, que era muy joven, se fue a Buenos Aires. Y sí, pasa que sabemos que los rosarinos y las rosarinas tienen problemas. O sea, hay que decirlo. Pero además Fito igual se encargó de aclarar lo que Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Es que está muy cerca, claro, por la autopista. Pero no estuvo acá ahora. Cerca, pero no tanto. Claro, es cierto. Hay un montón de cosas, viste, en las canciones. Ponerle Pato, el otro día dijo, ya lo había dicho Fito, lo de el flagelo de la mafia de drogas, del narcotráfico de Rosario. Bien, o sea, ya lo había dicho Fito, dice. ¿Y yo de qué? Y los monos están devastando esta ciudad. Y yo dije, ¡ah! Ah, para mí eran monos del circo. O sea, por ejemplo, Bernie no tiene la culpa de todo, Aníbal Fernández tampoco. No, bien. Porque le gusta estar al lado del camino. Convengamos que la serie, para aclarar para quien no la vio, está del otro lado escuchando, es la historia de Fito hasta el disco El amor después del amor, sí, que lo catapulta, claro, más. Está basado en el libro de Fito, Infancia y Juventud, que lo que hace Fito, ya la vio, dijo, voy a hacer como el tomo 1 de mi biografía, llevo hasta los 30. Fito Páez del inicio. Voy a escribir, claro, el guión de la película que van a hacer. Claro, entonces toma como esos momentos y es importante decir que está hecho de la mirada del artista. Porque si yo escribo mi biografía, soy una campeona. Obvio. Pero aparte, él la tuvo que autorizar, digamos, a la peli. Una cosa así, el guión. Se comenta que muy pocas personas podrían hacer una biografía tuya sin que seas una campeona. Guarda igual, ¿eh? No, yo tengo que... Hay una página de Facebook que no, que no estaría de acuerdo. Diga. No, está bien. No vamos a incinerar gente ahora. Después de 3:30, sí. Sí, más tarde. Más tarde, acá a las 4 ya estamos dando nombres, apellidos e iniciales. Voy a retomar el scratch de un sujeto que es muy famoso en Seriadas, que scratchamos anual, todos los años que hacemos en Seriadas, así que... Dame más referencias. No, sí, bueno, es un sujeto local. ¿Nombre de provincia? Merece morir. No. Ay, no, mirá, ese era mi candidato. No. ¿Cómo era? ¿El santafinés? No. Este es alguien... Es un psicópata. Necesito más datos, Patricia. Ese perfil es muy amplio. Nos estamos yendo de tema, me parece. Sí, vamos con... Vamos de nuevo con... Retomemos al amor después del amor, exactamente. Yo estoy buscando... Perdonen, yo estoy buscando los datos de esta gente. Sí, diga. No, a ver, es una biopic... Que por un lado es rara, puso a toda una generación o dos o tres a llorar y a más de una a buscar en internet. Sí. Porque para nosotros éramos muy niñes todos. O sea, El amor después del amor, estábamos en la primaria, Bueno, por allá Dante Sepúlveda estaba en el maternal. No, estaba... todavía era un proyecto. Estaba en el brillo de los ojos de su padre. Pero puso a muchas generaciones a buscar en internet porque Fito Páez para algunos chicos es como el gemelo de Tim Burton. Y para otros nos puso a pensar, como decía, con la historia de rock nacional y como en muchas variables. Por un lado, las actuaciones. Polemiquísimo. ¿Cómo haces una serie para poner dobles y que no parezca una parodia de Todo por Dos Pesos? Para mí, físicamente, están muy bien, salvo, como habíamos hablado, Luis Alberto Spinetta. Salvo él, que no tiene nada que ver, nada que ver. Tampoco Palo. Pero bueno, Palo es un cameo así lejos, que no se ve bien. O Calamaro. Menos Calamaro tampoco. O sea, porque yo pensé que era un músico. ¿Quién era ese? Claro. No, Calamaro y yo mirando, bueno, a ver, Rulos, fue muy extraño. Pero no eran importantes porque no tenían desarrollo. O sea, la serie está ambientada como principal protagonista. Está este chico Iván Hochman, que creo que, voy a decir algo, es el único que no me gustó. Pero no me gustó nada. Desde la cosa proteica de la nariz. Hacer la nariz de Fito es difícil. Sí, es difícil. Lo sabemos. Para todas las profesoras de cerámica, de amasado de plastilina, o sea, pegar eso es difícil. ¿Qué? ¿No es la nariz del chabón? No. Ah, mira. Le pusieron un coso. Pero no es la nariz, para nada. Tampoco es la nariz de Fito. No, porque la nariz de Fito es medio gancho. Medio, tal cual. Le pusieron una cosa tipo Cyrano de Bergerac, larga, recta. Sí, de Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Claro, Cyrano de Bergerac en mi cabeza es Gerard Depardieu, todos obvio. Lo sabemos. Es la única versión que vi. Por favor. Si no podría ser. Ay. Se te fue. El muchacho que le hizo en Argentina. Pero bueno, lo dejamos para después. Adrián Suar. No. Muchacho grande, ya. Gerard Depardieu no es un pibe. Le decimos no, muchacho nariz, cariñosamente. Entonces tenemos Iván Hochman, que es un pibito que estudió de lunas, como de una clase muy posmo. Y habla afectado. Fito habla afectado. Peretti, decís vos. No. Ah, por la nariz, perdón. No, me choqué con el micrófono. Sí. Claro, estamos pensando, yo también pensando... Que haga nariz. Nariz gordo y que den Bombi Band. bueno, a googlear. No, entonces está este chico que habla más afectado que Fito Páez. No, eso es lo que le dije a Pato, que físicamente, incluso ahora pienso en Fito Páez y me aparece la cara de este pibe, ¿no? Muy logrado. Muy logrado eso, pero la voz... O sea, es un pibe desabrido de ahora. ¿Viste cómo hablan los pibes ahora? O sea, no tienen un tono, no tienen una intención en lo que dicen. Es todo sin sal, sin azúcar. ¿Qué te pasa, Cecilia Roth? Así. Pero ni siquiera, boludo. Eso estaría bien. Eso estaría más Fito. Eso sería más Fito. No, pero el pibe es como... ¿cómo se llama esta chica? Que yo siempre digo que no me gusta. Dolores Fonsi. Que no es que no me gusta, sino que es la representante de esta nueva forma de actuación argentina. La culpa la tuvo el indie. O sea, banda los chinos. Yo voy, igual voy él a... mató a un policía. Ya. Igual me parece que hay que hacer también el rescate, así como vanagloriamos las cosas buenas en función también del entorno. Me parece que ahí en la cuestión de la actuación fina, la dirección es la que juega el papel preponderante, más allá del actor, porque el actor, la actriz, los actores no hacen lo que les parece solamente, porque hay alguien que dice, claro, corte, che, te está yendo de registro. Bueno, me parece también que... También están cuando dicen, ya no da más. O sea... No, estamos al tope. Este es el tope, no me pidas más. Es lo mejor yo que pudimos hacer. Pensando eso, bueno. Porque después hay actuaciones que están bien dirigidas... pienso en dos, que son las que se llevan para mí todo, que es Mi Carrera haciendo de Fabi Cantilo. Fabi Cantilo, excelente, aparte de lo igual que es. Pero los gestos, ¿no? Porque ¿qué te hace que no sea una parodia? Porque Fito, si bien caracterizado, está muy, muy igual, por más que la nariz sea polémica. La actuación es extraña, podemos decir que no está bien dirigido. Fabi / Mi Carrera la rompe toda, la gestualidad la hace parecida, ella es parecida y se roba la serie, porque cuando es una situación de risa, nos reímos todos, pero banca las situaciones dramáticas, Fabiana, cosa que Fito, cada vez que hay un drama en su vida, vos no sabés, ay, se murieron mis tías. Rompe todo. Claro. Dice, se murieron las tías, calentamos la lasaña y al perro le puse rolo en el mismo tono. Sí. Y que la merca le hace mal a Fabiana. ¡Te hace mal, Fabi! ¡Deja eso, Fabi! No, la cuestión de género es aparte, ¿no? El rock y la cuestión de género es como... Son dos paralelas, nunca se crucen. No, bueno, pero claro, o sea, es una época que Fabiana se habrá fumado cada cosa, boludo. Sí, ella salió a decir, si bien lo banca Fito, ¿no? Como que yo no era solo corista, yo tenía una carrera y una vida aparte de Fito Páez. Pero ella lo dice en una parte en la serie, cuando están peleando en el taxi, que ella dice, yo a los chicos como de los twists los quiero, pero eso no soy yo, yo tengo lo mío, tengo mi proyecto. No, total. Lo difícil que era ser mujer y parte del rock. Y eso, y queda en la serie que Fito se droga porque, bueno, tiene problemas, se le murió la madre, se le murió el padre, asesinaron a las tías. Bueno, él se anestesia, no se droga. La que tiene problemas con la droga es Fabi. Y eso es muy tremendo. A mí me encantaría ver una serie desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Fabi o de cualquier otra mujer del rock, como... quiero el spin-off. Sí, quizás una reflexión es cómo, perdón, cómo las series basadas en hechos reales, pero además en figuras, en personajes, cómo atraen muchísimo la atención. Digo, más allá después de la crítica, si te gusta más o menos, hacemos la de Carlito TV, hacemos la de Maradona, hacemos. Y se vuelven de pronto como, bueno, son un género en sí el biopic, pero como un género buscado, que lo busca la gente, lo busca para ver y también lo disfruta a partir de ese morbo de la vida real, de la historia, qué sé yo, eligiendo en este caso el recorte de Fito, que por supuesto no es la historia de Fabiana. No, tal cual. Y la segunda persona que se lleva todo es Campi. Es ¿no? verdad, yo iba a decir Andy Chango. Andy pero Chango no. también, pero no es tan. No, pero me pongo de influyente. Pie. Campi la rompe, pero toda, te sostiene. Las tensiones dramáticas de Campi. Es muy bueno, yo no esperaba ese tipo de actuación de él. Tiene un rol muy protagónico el padre. Y muy importante el persona, o sea, la persona de él en la vida de Fito. Claro, por eso, pero digo, pensando en el imaginario este de quienes desconocíamos bastante la vida de Fito, como nada, lo hacía uno más, ya se fue, está ahí con Charlie a pleno. Y el personaje del padre ancla muchísimo en la serie, desde muy chiquitito hasta sí. que se va. No, total, ¿no? Y esta cosa de generaciones, que habrá sido la historia de muchos, que no te dediques a la música y sin embargo... igual ya llevar el nombre del padre, Rodolfo Padre, Rodolfito, de ahí Fito, ya es un montón. Gente, no le ponga el mismo nombre a sus hijos. No, es aburrido. Problemático. No, pero Campi, yo lo veía como gran actor dramático, lo vi en otro lado. Me hizo acordar a la serie de Sandro, donde el personaje de Sandro, no vamos a hablar de eso ahora, pero creo que es Agustín Sullivan, tiene una actuación parecida a la de este pibe Fito, ¿no? Como decías vos, como una cosa media... Te digo todo igual, y el que sostiene es un actor que Silvio Suárez, me parece, es Carlos Suárez, que hace del padre. Y entonces repite la lógica, como una actuación de la figura principal en su juventud, medio pelo, que está muy bien caracterizado, muy bien los movimientos, pero la actuación no. Entonces, ¿qué ponen? Ponen un gran soporte, un actor así como súper de escuela, como Campio, como Suárez, haciendo del padre. Y digo, hay una fórmula de Netflix, porque está bien, quedan como medias todas parecidas las biografías, ¿no? Como el instante de redención. Bueno, la de Luis Miguel también está el chabón este que hace el padre, que se lleva casi toda la serie. ¿Cómo se llama el español? Yo me voy a poner de pie para hablar de Oscar Jaenada, que hace de Luisito Rey, por favor. No, inmortal, es como más importante que Luis Miguel, o sea, en la... Dejé de ver la serie cuando se murió Luisito Rey. La fuerza que tiene, cómo maneja todo. Bueno, nada. En fin. ¿Y va a ser la biopic o la hizo de Don Ramón? Buenísimo, está porque igual. Es igual, es está el igual. Hermano de Don Ramón. Che, perdón. ¿Vamos a escuchar un tema? Eso te iba a decir, así volvemos al piso antes de irnos a la tanda. Bueno, poné el tema que quieras. Yo lo único que quiero es que pongas los buenos tiempos para el final. Bueno, bien. Entonces vamos con... ¿Con qué vamos? No mientras sé. Que no sé. Sea... de pescado rabioso. Ahí está. Yo te voy a decir, no pongas Dale Alegría a mi corazón. No, lo no está. Te pido, no trajimos eso. Eso no, gracias. Lo único que te pido al menos hoy. Y también tampoco trajimos ni Brillantes sobre el Mit, no, a rodar, no. Y ni pescado nada, rabioso post-crucifixo. Esa. Thank you. Seguimos en Enseriadas, capítulo 6, temporada 3. Hoy hablando de El amor después del amor, la serie biopic de Fito Páez, que se estrenó el 26 de abril por Netflix. 8 capítulos, y otro que tiene una participación muy importante en la serie es Charly García, por supuesto, en ese primer momento de la carrera de Fito. Quien lo interpreta es Andy Chango. Y antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar Ojos de Videotape. Tanda y volvemos con más Enseriadas, temporada 3. Todos sus problemas para dar que hablar. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. Miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés. Mientras miras esos este mundo se acaba por siempre. La película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay. Ya tienes la valija. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Seguimos en Enseriadas, temporada 3, ahí mientras el otro lado del estudio se vuelve a acomodar. Vos lo podés ver por Facebook, que es otra de las vías que podés escuchar Enseriadas, que podés escuchar nuestro programa todos los lunes de 15 a 17. También nos podés seguir por streaming, por internet, y también pueden bajar la aplicación de la radio por el Play Store del celu para tener otra alternativa más de escucha. Bueno, seguimos acá con nuestros invitados, lo sumamos a Dante. ¿Cómo te va, Dante? Buenas tardes. ¿Todo bien? Tony, bien, Pato. Dante, ¿viste la serie de Fito con la compañera también? La vimos bastante rápido, bueno, nos quedamos con la duda. Lo primero que me llamó la atención es que la verdad que el tráiler te desinvita a verla. Entonces empecé a verla con mucho prejuicio. Como que la primera vez que me pasa que el tráiler es peor que el producto. Sí, porque siempre los trailers son mejores. Tal cual. Y bueno, estábamos hablando afuera sobre ciertas características de los personajes y le estábamos dando a Spinetta. Sí, la verdad que creo que nadie lo ha dicho todavía y me llama la atención. Quiero que nos digan qué hicieron con los 20 centímetros que le faltan al flaco Spinetta. Sí, es muy notorio. Aparte lo pusieron para ensanchar igual, porque los cartón kilos, es un poquito. Claro, más, y claro. Los kilos. ¿Dónde están los kilos que? Los repartieron ahí. Sí, en los cachetes de Julián Cartoon. Sí. Sí, me parece válido, entre comillas, el paso ficcional de Spinetta en función de ser marketinero. Y llegar un poco más, porque no es que usaron un actor desconocido como en el caso de quien interpreta a Fito, claro. Sino que en este caso, bueno, pusieron a alguien que se conoce, válido para que llegue a más, para que se venda, para los seguidores X, digamos. Y sobre todo para las nuevas camadas, porque convengamos que Cartoon no es alguien, no sé, que 20 años atrás sabíamos quién era. No. Entonces yo a eso le hago la salvedad de la industria, sí, porque sí me parece que la serie, también retomando por ahí el tema de los biopic, es que que me están robando el mate en este momento, disculpen, en vivo lo están haciendo un poco alevoso, fue siento todavía siento el fierro en la espalda. Denuncie, Patricio, denuncie. Sí. Porque además se aprovechan que se está viendo el Facebook para el otro lado, ¿no? Ahí vamos viendo, vemos entrar al criminal. No, no, de este lado se vive una recuperación. Histórica. De este lado, lo que hicimos es un resarcimiento histórico. Como es, no, lo que sí me parece también en eso es rescatar la capacidad técnica de las producciones argentinas. Estaba pensando en esto mientras veía la serie, pensaba en la primera temporada del Reino, pensaba en Santevita, cómo la capacidad técnica se nota, digo el Reino la temporada 1 porque es la que me parece que tiene el trabajo con el tiempo prudencial. Creo que la segunda parte es como, bueno, a los borbotones y tiene algunas cosas que a mí, si bien técnicamente están bien o están muy bien, lo hablamos acá y algunas cuestiones relacionadas a la técnica que no están finas, o sea, las partes oscuras se ve todo, corte película de Spielberg, digamos, vos sabés que es oscuro, pero se ve todo como para que no te quede nada fuera. En la temporada 1 no, en Santevita no, en esta me parece que tampoco, creo que hay una capacidad técnica en el montaje, en el uso de la cámara, en la planificación, incluso en la música que está muy bien y que está a la altura de las series norteamericanas, que es por ahí el horizonte de quienes tienen accesos económicos para producir en Argentina. Está bien. Sí, a mí yo sacaría de ahí a Santevita porque no sé si la vieron ustedes. No. A mí me parece otro producto, de hecho no es de Netflix, es de HBO, y no, sí. O de Paramount, no sé. O de, sí, no sé en dónde la vi, me parece que la vi en Prime. Sí, me parece que era de Prime. Me parece otro producto, de hecho esa película es dirigida por el hijo de alguien... El marido de Salma Hayek, o Salma Hayek está ahí y está el hijo de García Márquez. Claro, pero a lo que me refiero es a la productora, Salma. Sí, y el director es el hijo de García Márquez o alguien por el estilo. Es otra historia lo de... Pero no me refiero al relato, claro. al relato en sí, sino a las cuestiones técnicas, a la capacidad técnica de llevar adelante X producto. Digamos, el cuidado de todos los detalles estéticos... Digo, más allá después si el relato nos invita más o menos o de dónde nos invita. No, bueno, no hablo del relato, pero hablo, por ejemplo, de que está mucho más cuidado la cuestión de la época. En Evita. Sí, yo me quedé con ganas que Ortega dirigiera la serie de Fito. Lo estábamos viendo con Dante. Hay una recreación de la época, pero una recreación medio pelo. O sea, sí. Te ponen algunos elementos icónicos, mucho póster. O sea, si hay un elemento que te va poniendo como en las épocas, no sé, fin de la dictadura, principio de la democracia, son los póster. Pero después no hay un cuidado. Digo, qué lindo hubiera sido esta serie dirigida por Ortega. No sé, con Caetano tendríamos caballos místicos que aparecen del sueño, ¿no? Pero... porque me faltó como algo de la producción. ¿Está bien? Lo que sucede que esos dos, tanto Ortega en la producción principalmente y Caetano en la realización, no tienen ese horizonte norteamericano. Claro. Es algo mucho más de acá. Entonces es más difícil entrar en Netflix, si querés decirlo así. Y tampoco me parece que Fito... es como más de, sí, ahora quiero los Grammy, como más de ese palo hoy, y no tanto en ese momento, pero como que hoy es más de sí, vamos, sí. Por los Grammy, hagamos el show, yo te toco en los Oscars si querés, vamos, claro. La biografía, los 30 años del amor después del amor, la serie, y va a sacar una línea de boxer próximamente. Claro, y todo junto. Sí, a diferencia de, no sé, pienso en Charlie, que... Es muy difícil hacer una serie de Charlie. No sé quién se tomaría el atrevimiento de dirigir eso. Y también hay que tener en cuenta que esta de Fito parte de la autobiografía. Claro. Charlie todavía no tiene autobiografía y creo que la única más o menos conocida es la de Marchi, pero no tiene formato de biografía novelada, digamos. Así que primero alguien la tendría que escribir, básicamente. Claro. Sí, también hay algunas biografías que en función de la época es lo que se escribió y no sabes qué tan válidas son como biografía, por más que el mismo, el personaje en cuestión o la persona en cuestión lo avale, Hay algunas que en determinada época, bueno, esto es lo que podemos decir, o también mismo enfrentamientos entre personas que participan y que aparecen en la vida, que se cruzan y que decís, bueno, esto lo voy a publicar, bueno, ojota que no es el momento para publicar esto, no queremos tensión en el estudio, dijo. Bueno, ya que estamos hablando de Charlie, podemos hablar de Andy Chango. Exacto. Muy bien, Andy Chango. Sí, la verdad que sí. Por momentos se me perdía. Yo no sabía que era Andy Chango. Pato me dijo, es Andy Chango. Ay, sí. Era Charlie García con CGI. Es no solo igual, sino en los gestos. Sí, ahí está. Me está haciendo un ruidito. Ahí está. Perfecto. Ahí está, menos mal. Gracias, Lau. sí, yo la verdad que la vi y me dio un poco de nostalgia porque yo dejé escuchar a Fito cuando después de Circovit, digamos. A mí Circovit me gusta, pero porque también representa un momento en el que lo escuché, sea séptimo grado, digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo que pasó? Sí, un montón de tiempo. Pero quiero decir... Y después ya no compré más, no solo la música, o sea, lo que era Fito en ese momento ya lo representaba en la música y ya no me gustaba. O sea, no... Yo fui muy fan de Fito hasta El Amor Después del Amor. Me gustaba Tercer Mundo. Mucho Tercer Mundo, porque las anteriores están muy buenas, pero los escuchamos como después. Sí, sí. O sea, a partir de Tercer Mundo seguimos El Amor Después del Amor y ahí recuperamos... Giros, la, hizo de poder corazones. Sí. Ya después del 63. Después de Circovit, todo fue confusión. Y yo volví a escuchar a Fito el año pasado cuando sacó Siete Locos. Sacó una sinfonía artiana donde hizo una canción instrumental por cada capítulo de Los Siete Locos. Dije, vamos a ver. Digo, mira, y después descubrí que tenía 20 discos más. Entre Circovit. Tiene 20 discos de chabón. 20 discos más. Digo, bueno, bien prolífico. Pero también habla un poco de qué pasó generacionalmente con el rock. Estábamos hablando, ¿no? Más allá de la culpa del indie, de hacer que todas las generaciones hablen afectadas ahora, como desinteresadas en la vida, hoy me parece más interesante, y yo sé que es polémico, lo que está haciendo Catriel, por ejemplo, que me encanta, o bandas que ya tengan... Sí, me encanta, a ver, me pongo de pie. No, o bandas que ya tienen muchísimos años en escena, como Basónicos Miranda, que son más poperas, pero también rock, que están haciendo reversiones, pensando no con la tecnología de ahora. Ahora, si yo me pongo a pensar, no tenemos el mismo fenómeno que fue el rock dialogando con las juventudes y con todo su contexto, ¿no? Porque si bien la serie no lo muestra también, arranca en dictadura, deja como... Me hizo acordar a Tanguito, decíamos, ¿no? Esta cosa de racia en boliche, allanamientos, que la juventud es peligrosa, que el rock es peligroso, no profundiza. Como no profundiza en otros contextos. Y listo, no hay más peligros en el resto de ya la pasó, serie. Ya pasó, ya estamos en democracia, estamos tranquilos. Pero ese diálogo que se establecía entre el rock, el contexto político y la juventud, hoy no sucede. Estoy muy grande y no lo entiendo, Constanza. Puede ser que estemos grandes. Pero, a mí, no sé, hay algo... en Fito que no sé, como que el chabón venía perteneciendo, hay un poco, lo muestra un poco en la serie, ¿no? Esto de soy medio soy yo hice el show, yo llené el Luna, yo esto, que yo no lo tenía tan así, lo tenía como más parte de una comunidad, ¿no? Del rock, somos todos, de hecho hay mucha solidaridad, se ve como Charlie ayudando en un montón de cosas, acompañándolo en la muerte del padre. Ey. O de las tías, no me acuerdo qué era. El bienvenido a la trova de Baglietto también. Lo de Baglietto. Arranca, creo, como en ese espacio. Che, a ver, vení, lo van a ver, lo esperan, hablan, lo invitan. Y él, como, bueno, soy yo, ¿me entendés? Siempre, o sea, como va donde lo invitan, pero. Como que se siente que no le están dando el lugar que le corresponde, porque él es un capo. A mí me resulta un poco eso, me resulta un poco respuesta a que todavía no tenías el disco, que todavía no explotaste, pero que te están diciendo genio Baglietto y Charlie, digamos, es como ese lugar de, sí, el ego, pero a partir de todavía no tener ese lugar de reconocimiento de la afuera, cuando todos los compañeros, si querés, tenían el reconocimiento sobre él, y es como un arrebato de enojo. Me da esa sensación, el yo de ese momento. Me pareció loco también es cuando Charlie lo pone, que él se queja, que lo pone de espaldas al público. Sí, es muy sutil eso, ¿no? Yo me quedé pensando en ese detalle también. Sí. ¿Por qué? Claro, porque le puso el piano al revés, tal cual. Sí. Como en lugar y él lo dice, me puso de espaldas al público. Bueno, pero en ese momento, por ejemplo, estaba Sumo, paralelamente, ¿no? Sí. Porque hay como una historia de rock y aparece. Y el punk. Claro. Por otro lado. Tal cual. Y Moyo en Sumo tocaba de espaldas. Sí. Pero no porque lo había puesto de castigo Lucas, sino señor Moyo va de espaldas, sino también por una elección y lo que representaba esto en la serie. No, en la serie es como, bueno. No es que sugiere, lo dice a los gritos que Fabi y Charlie teniendo una relación y apareció ahí Fito como a romper, y por eso Charlie lo castiga y lo manda de espaldas al público. Sí, eso puede ser. Puede ser tal cual. Cuando le hace Fabi, ¿cómo le hace? Cantilo. No, hay una parte de una fiesta. Es muy, o sea, no le vamos a spoilear la serie, no les vamos a decir que Fito se convirtió en un rockero famoso. Y hoy es José Luis Vélez. Lali Espósito. Pero en un momento están en una fiesta confusa y errática como todos los 80. Se ponen a bailar Fabi y Fito y viene Charlie y la agarra cual maniquí de la cintura y le dice, es mía, se la carga y se la lleva. Sepúlveda, algo para acotar además de la risa. No. Estaba rememorando la escena. Sí. Es... Parece como tierna, pero en realidad es media violenta ahora que lo pienso. La todo es con ella, sí, porque sí. Ponete acá, es mía, yo no, bueno, y ella como diciendo, yo tengo amigos, y o sea, como estoy dispuesta para ir a donde me digan. Sí, medio raro el marco, sí. El digamos el trato que le Cantilo, da Cantilo, vení para acá. Sí, 40 años de democracia y también las luchas del feminismo y el espacio de las mujeres y las disidencias en la sociedad de hoy claramente está lejísimos del rock nacional y más de esa época, ¿no? Sí, igual hay como pinceladas, ¿no? Yo creo que es una lección no profundizar, que tiene que ver con lo que decía Pato. Del formato Netflix. Sí. O sea, necesitamos que sea una serie que se pueda consumir. Que sea masiva. Sea masiva, se pueda consumir y no joda. Y también son 8 capítulos, claro. Digamos que es un. Solo con lo que nos muestra ahí, que personalmente voy a decir que no sabía, que no es algo que se había ahondado mucho, eso da para 70.000 capítulos. Y son 8. Claro. Entonces, bueno, también es a dónde nos metemos en tal caso. Porque aparece, por ejemplo, la movida Under. Ya que hablábamos de disidencias, ¿no? Todo lo que fue Cemento, Batato Barea, Morocco. Sí. Yo me había olvidado que en Tercer Mundo incluye como un tortuga. Sí, claro. Incluye el Haste Fama. Sí. Tal cual. Pero Constanza, todas porquerías. Ay, ¿por qué no tenemos ese audio? Mamá, me compré los anteojos de Batman y la bombacha de Barbie. ¿Y el disco sabe de quién? ¿De quién? De Fito Páez. Pero Constanza, todas porquerías. Y si les invito antes de irnos a la tanda de las 4 a escuchar un tema de Fito. Dale. Del año 87. Bien, ese es el Fito que se puede escuchar. Ciudad de Pobres Corazones. Sí. Y perfecto. Volvemos al piso, ¿eh? Seguimos. No se vayan, ¿eh? Seguimos en Enseriadas temporada 3, sí. Matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. Decirles que estoy caliente, porque siempre me calentó la mentira, siempre. Más chanta no se consigue. Es inaguantable, es como que ya no lo puedo soportar más. Enseriadas, temporada 3. Bueno, ahí pasa temazo de Fito, de Charlie, iba a decir. De Fito, Ciudad de Pobres Corazones, tema que escribió después de que asesinaran a sus tías, a sus abuelas. Y esa historia yo la sabía un poco, pero no sabía que había sido así como que le trataron de plantar drogas. Yo tampoco tenía el dato, marihuana en teoría, sí. Le plantaron, sí. ¿Y quién fue el chabón? O sea, eso no se termina sabiendo. O sea, lo agarran todo, pero la razón de todo eso, ¿no? Porque después el chabón, Fito dice en un momento, no les robaron nada, o sea. No, total. Y lo incluye en este tema, en Ciudad de Pobres Corazones, que al principio decía, esta puta ciudad, después en un momento, la censura que siguió operando, sí. Lo cambia por esta sucia ciudad y dice, no quiero empezar a pensar... Quien puso la hierba en el viejo cajón, nosotros lo cantábamos y nunca entendíamos de qué era y de repente, ¡ah! No, ahora me estoy dando cuenta, claro. Ahora que lo estás diciendo. Me di cuenta cuando, claro. Sí, esa hierba es... para mí eran aromáticas. Es que creo que se da mucho en líneas generales. Hoy también me parece que hay un montón de pibes, adolescentes que escuchan un montón de cosas en un montón de canciones. de por ahí quienes son generacionalmente un poquito más grandes, que están en algunos léxicos, que ponen palabras, frases o alguna referencia que muchas veces se da un poco más tarde la asimilación correcta de lo que está queriendo decir, ¿no? Totalmente. Es más, ese es el problema, que, o sea, están cantando cosas y escuchando cosas que no saben lo que están diciendo, ¿no? Y después está el caso Spinetta, que son cosas que nunca jamás nadie va a saber qué está pasando. Son para ser interpretadas 2000 años en el futuro por extraterrestres. Yo lo pondría ahí también al indio, aunque Dante diría que no, pero para mí... Sí. Y haciendo por ahí algo también, una referencia, hay una canción de Ataque 77 que dice que aunque no sabes inglés le pones la letra de lo que conoces, una cosa así, no me acuerdo bien exactamente, pero así que imaginémonos, ¿no? Pero digo, no, si hablamos del indio yo me quiero correr porque no quiero que me chorre sangre. Es muy importante, no quiero... No, yo no me voy a poner, simplemente creo que es para mentes más elevadas a entender la letra del indio. Es una exageración. No hay que darle tanta importancia a las letras del indio. Bueno, entonces tampoco le demos importancia a las del flaco. Ah, bueno, entonces no le demos importancia a nada. Y lo que quieres... Todo es más Sofía. Pero le podemos dar importancia, que son las 4 de la tarde. Perfecto. Y nos tenemos que ir a una tanda. Dale. Vamos con... Virus. Amor descartable, que aparece en la serie también. Exacto. Está muy bien... Quien haga de Moura. Sí. Sí. Quien sea que lo haga. Quien sea que sea. No, está, o sea, muy bien luqueado, los ojos pintados, los ojos azules. Y los gestos, porque más allá de la actuación, es para mí es increíble. Yo soy de las letras, entonces por eso que hablen. Pero qué fuerte que son las actuaciones de los gestos. Ese Federico no habla, no hace nada. No, está cantando. Se contonea un poco con la canción y ya está, ya es Maura. Es Maura, sí. Amor descartable, tanda y volvemos con más en Seriadas temporada 3. Que mal es bien y afirma. Quiero estar libre para un nuevo amor. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación. Como derecho humano esencial. Esencial. Esencial. FM Pocahú. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Habla. Merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano. Había una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos y había árbitros. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? ¿Qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas. Pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que la hacen con ventajas, desventajas. ¿Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. Enseriadas, temporada 3. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Así que no, no, pa. ¿Cómo que se llamaba este chamo? Stromae. Stromae, qué capo. Segunda hora de Enseriadas. Segunda hora de Enseriadas, son las 16 y cuarto, qué forma rara de decirlo. El lunes. En algunos lugares le dicen 16 y 15. Claro. 4 y cuarto. 4 y cuarto sería. bueno, lunes, estamos en la segunda hora de Enseriadas. Vamos a terminar con nuestros comentarios sobre Fito Páez y después vamos a pasar a otra serie, nada que ver. Perfectamente, me parece. Bueno, lo que yo quiero decir... me quedé con algo de las formas de hablar. ¿Vieron que cuando vemos películas de los... no sé, ¿cómo se llama? Una actriz vieja de los 50. Argentina. Sí. Argentina. Leonor Benedetti. No, más viejo, Alicia más viejo, Russo. En blanco y negro. Tita Merello. Tita Merello. Vemos películas de la época de Tita Merello y todos, aunque no trabaje Tita Merello, hablan así como el rabalero medio tanguero, ¿no? Después vemos películas de los 70 y todos hablan la militancia, ¿viste? Como el discurso. Claro, sí, el discurso. No, Ulises Dumont por ahí no es el representante, tiene su estilo personal, pero hay como una tendencia a ese discurso político en la voz, ¿no? En las películas de los 80. No, pero vamos a hablar de las boludeces, ¿no? De pero compañeros, ¿qué le pasa? De las películas de Sandro, no hablemos de eso. Por ejemplo. Claro, ponele. Sí, el Lupi de Aristarain. El lado oscuro del corazón. ¿Quién habla así por la vida? Bueno, esto es lo que me pareció... incómodo en la serie, que no tiene el discurso tonal, no sé si existe esto que acabo de decir, pero ahora de sí. La época. Sí. Pero sabes que nosotros lo hablamos, mientras estábamos hablando, dijimos, no por ahí tan sesudo, pero dijimos, se parece a una película de los 90, está filmada con el tono, no sé si dijimos hasta Aristarain también, pero como... podría ser como el viejo cine argentino, por ahí no, de la época de Tita Merello, pero sí una película noventera... recontra. Sí. Es que en los 90, en Argentina, nosotros que nos tocó atravesarlos, las películas que se hacían, Aristarain, Marcelo Piñeiro, Eliseo Subiela, poquito más llegaba a las salas de cine. O sea, hoy, después vamos a pasar un chivito de la red de Espacios Inca, pero hoy teniendo la red de Espacios Inca podemos acceder a muchísimo cine nacional en las salas de cine, pero en los 90 no era así. Y eran quienes tenían acceso económico. Un derecho peronista. Y que miraban a Estados Unidos como la forma de producción y realización. Después el relato era en algunos casos bien argentino, en otros no. Porque digo, Lupi, no te lo imaginás, esas películas son argentinas. Y esa si no puteaba Lupi no participaba. Alterio diciendo, claro, si también. Alterio y Lupi no se puede filmar. Está en los contratos, digamos. Uno de los dos. Exactamente. ¿Puedo decir hasta 50 puteadas? No, listo, no. Cancelado, claro. Bueno, nada, solo decir que, se pueden decir más cosas, pero de mi parte, que el arte es una carrera para desarrollar, digamos, no es un hobby, y que gracias a Dios en Argentina, a Dios Perón, pongámosle, Juan Domingo Dios, no, está Diego Armando Dios, también, eso sí. Son hermanos. Por parte del padre. Por parte del padre. Un problema de producción. Bueno, en Argentina se puede estudiar muchas cosas de arte, se puede profundizar esa educación, se puede elevar a casi todos los niveles que hay en el mundo estudiando arte en cualquiera de sus ramas. Probablemente haya algunas que estén menos desarrolladas que otras, pero Argentina es un lugar, digamos, donde le da mucha importancia a la educación y a la cultura, o sea, al arte. De hecho, hay un montón de fomentos, de ayudas, de... Debería haber más sí. Y debería ser más federal. Porque sí, Argentina siempre es como punta de lanza en pedir cosas, digamos, pero comparándonos con otros, para arrancar, ¿no es cierto? Pero digo, es muy bueno y se puede hacer una carrera artística y no necesariamente ser famoso es tener éxito en la carrera artística. Exactamente. Sí, en muchos puntos del país, de todos modos, hay para estudiar vinculado al arte. Hay mucha formación también inicial. O sea, San Martín, nosotros en San Martín de los Andes somos muy afortunados de tener un centro de iniciación artística, una escuela de música, dos orquestas, de tener salas de cine, de tener salas de teatro. Me parece que está bueno eso. Con respecto a la serie, yo quiero decir sí para quienes están del otro lado, que es una serie que recomiendo yo, que me parece que recomendamos de acá para ver, más allá después si gusta más o menos y el análisis que haga cada quien, no vas a sentir que perdiste el tiempo, vas a escuchar buena música y vas a conocer una parte de la vida de Fito que está interesante, que está buena, me parece. Sí. Bueno, yo además de adherir, no voy a terminar esto diciendo, tipo, es una carta de amor que le escribe la generación de los 90 a sí misma, pero está buena para ver, y discutirla está bueno para ver con otras generaciones, esto que hizo la compañera, no sé si el arte solamente, pero la cultura tiene una función que tiene que ver con la construcción, la revisión crítica de la memoria, a veces más crítica, a veces más complaciente, pero tiene que ver con construir eso. A mí me da mucho miedo todo lo que desaparece. No porque el arte tenga que trascender, se verá, pero habla de la memoria de un pueblo y quizás ese pueblo es un pueblo que ya no está. Quienes hemos crecido en los 90 tenemos una memoria, la memoria de memoria del saqueo, memoria del desguace, memoria de la hiperinflación, memoria del 2001. Y está bueno que haya registro cinematográfico, artístico, cultural de eso. Después veremos, pero que está bueno el registro. Tenemos memoria porque tenemos 40, ¿no es cierto? Pero si dejamos pasar el tiempo, también vamos a ir perdiendo la memoria. No. ¿Vos quién eras? ¿Los temas en la serie son interpretados por otras personas o son las versiones originales? No, son interpretados por otras personas. Sí. Qué bien. Eso está podemos, bueno. En la próxima tanda podemos buscar bien la interpretación que no lo hicimos, pero sí son. No leí quién era. No me llamó tanto la atención. No me interesó. Si quieren, podemos ir a un tema y buscar esta información mientras. ¿Les bueno, parece? Bueno, dale. Antes de... Búscala. Perfecto, entonces vamos con Baglietto, La vida es una moneda. ¡No me haces eso! Yo no sube de acuerdo. Lo siento, le voy a poner play igual. Separemos el programa. Perdón, no se escuchó. ¿Podés cómo? Hubieses puesto el témpano. Sí, pero bueno. Esto... Voy hacia el fuego como la mariposa. Me están llamando pidiendo censura. El loco de la calecita. Que

El hippie no, el de rulos. 16:29 y el momento justo para irnos a una tanda. Bien. Y volver con otra serie. Y volvemos, pero además Dante gentilmente a lo Baglietto participó de lo que tenía que ver con la serie de Fito Páez. Dante siempre da. Pero de ahí su nombre. Pero viene a hablarnos de una serie exclusiva y lo vamos a dejar para el bloque final. Exacto. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Estado de coma. Vamos. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a deber dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a deber dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Cuarto bloque del capítulo 6 de la temporada 3 de Enseriadas, 16:38. Mientras se acomoda del otro lado del estudio y lo podés seguir en vivo en Facebook, me escuchás pasando un chivito. Este jueves regresa al Espacio Inca la película Cuentos de la Tierra. Es una peli hecha en Gualmapu con, por un lado, participaciones muy importantes como la de Ona Chaplin y Juan Palomino, pero también con mucha gente del lugar. Son 5 historias que se entrelazan. La película es apta para todo público. Como dicen desde la producción, es una ficción mapuche. Que están hilvanadas esas historias por la relación con la naturaleza. Todavía no está el horario, ahí más o menos alrededor de las 20:30 será la peli. Sale 200 pesos general y 100 para jubilados y estudiantes. Y es una muy buena oportunidad también para ver producto hecho por la región, un poco pensando también en lo que hablábamos antes. De fondo, la cortina de la serie en cuestión, que ahora Dante va a develar el misterio. Así es. Bien ¿cómo? Pegadito. Así, mira. Ahí se escucha. Bien, hola, bien, Pato. ¿Qué tal? Bueno, sí. Hoy elegimos otra serie de David Simon. Seguimos en el universo Simmons. Voy a charlar de Deus. Es una serie que se estrenó en 2012. Contó de 3 temporadas. Está protagonizada por Jane Franco, antes de ser cancelado, que hace un doble papel, hace de 2 hermanos mellizos, básicamente. Está ambientada entre fines de los 60 y mediados de los 80, y con esta idea que siempre tiene Simon de retratar una ciudad, otra vez la protagonista es la ciudad de Nueva York de esa época. The Deus es un barrio, que es igual que en Pat, en inglés sería, ¿no? Deus. Sí, no sé, yo lo estuve la otra vez cuando... La empezamos a ver y también me preguntaba lo mismo a qué se refería. Sí, es el nombre de un barrio, básicamente. Y cuenta, y tiene 13 hilos argumentativos, digamos, por decirlo así. Una es la industria del porno, el crecimiento de la parte analógica del porno hasta que llegó hasta películas, digamos. Por un lado eso. Por otro lado, cómo la ciudad de Nueva York se asocia con la mafia y con gente de la noche para ir gentrificando este barrio, justamente, de Deus. Para poner en lugar los locales a través de primero poner bares y a largo plazo la ciudad de Nueva York tenía otro plan que es hacer una gran zona comercial, ¿verdad? Es muy interesante cómo la industria del porno, por ejemplo, cómo pasa a ser de algo totalmente casi escondido, totalmente secreto, hasta que hubo una explosión donde, por ejemplo, había casillas masturbatorias en las revisterías porno, digamos. Tranqui. Vos podías una moneda, podías ver algún video ahí. O si no, también incluso... O revistas. Sí, revistas. O incluso también podías ver a alguien moviendo, a una chica bailando atrás de un espejo, por ejemplo. Y no sé, podías pasar la mano. Unos consumos del porno que ahora como han quedado en desuso. Medio como lo que se fantasea que pasa en Ámsterdam. Claro, bueno, es muy similar. Yo me acordaba cuando veía esto, es muy previo a lo que pasa en la zona roja de Ámsterdam. vos podés pasar por y ves una vidrería. Claro. Directamente. Bueno, un poco eso. Después otra parte es muy interesante, es cómo empieza a aparecer el SIDA, ¿no? Y cómo lo va narrando todo el consumo, la explosión de la cocaína también, el tráfico de cocaína, y también cómo empieza a crecer el tema del SIDA, todavía no se sabe bien qué es antes de que lo descubran, la famosa, lo que cuenta la película, y la banda siguió tocando, exactamente, llega hasta esa época, pero todavía no se sabía. Y entonces, ¿cómo empieza la persecución a los homosexuales, ¿no? Esta famosa historia de la enfermedad de las 4 H's. Uh-huh. Hemoglobínicos, homosexuales, aeromaníacos. Y me falta la cuarta H, que no me acuerdo. Pero, esa es la muda. Sí. Esa es la muda, exactamente. Es una serie que es muy recomendable para ver. Sobre todo, pues, es una, digamos, como todo lo que hace Simon... Es coral, tiene varios protagonistas a la vez, ¿no? Si bien el doble personaje de Franco sería como el principal, tiene una especie de protagonismo coral, digamos. Hay varias escenas. También muestra un poco el relato que nos estás haciendo, lo mismo que la otra vez, el origen de Simmons, ¿no? Porque como la investigación, como eso, ¿no? El desarrollo... de cómo llegamos a este lugar, bueno, desde acá, arrancó tuk-tuk y ir haciendo esa investigación finita sí. Que también le da lo atrapante del relato, digamos. Exactamente, concuerdo exactamente con vos, es el mismo trabajo que hacen The Wire, ha sido una investigación tremenda sobre esta época en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y después lo vuelca a un producto de ficción, digamos. Dos cosas aparte del universo Simon, que, o sea, daría para cada cosa, daría para una columna aparte, que es primero la ambientación que hace, tanto de los fines de los 60 como la de los 70 y la de los 80, es tremenda, hay mucho presupuesto en ambientación. Y un párrafo aparte es la música que elige, como el crecimiento del funk de fines de los 80 se empieza a adueñar de todos los boliches y la música de onda, digamos. A mí, cuando te escucho hablar de las series, me dan re ganas, tendrías que trabajar para las series, o sea. Son muy buenos tus trailers. Quiero ser un buen vendedor. El tema de la cortina es de Elvis Costello. Exactamente. Del año 78. Exactamente. Que es lo que está sonando ahí de fondo. Y sí, para los que les interesa, directamente en YouTube está la banda sonora completa de cada una de las temporadas, que son tres. Eso es. ¿Sabés en qué plataforma se pueden ver? Es de HBO. Está, mira. Sí, en HBO Play está completa. Bien, en HBO temporadas. Y entonces también seguramente está en Stremio. Sí, incluso está en varias páginas libres. En Serie Z hay un par más, también está. Así que es bastante accesible, no hace falta tener HBO. Bien. Bien. ¿Les parece que escuchemos la canción? Completa. Que se llama This Year's Girl. Dale. Sí. Pero no es que te lo impongo, o sea, es por ahí una decisión más tuya que mía, eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es Enseriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? Temazo el que pasó de Elvis Costello. Exactamente. Che, bueno, van quedando los últimos minutos y aprovecho para contarles que para la semana que viene vamos a estar hablando de dos series. Una es Bienvenidos a Edén, una serie española, y la otra es La Purga. ¿Hay una serie de La Purga? Hay una serie de La Purga. Hay una serie de pelis y una serie. Lo que está bueno es que más o menos como que todas las pelis y la serie tienen como una conexión. Ahí va. No solamente es el mismo tema, digamos. Sí, aprovechamos también para mandarle un saludo nuevamente a la compañera Emilia, que no está acá. A quien está escuchando, que se enganchó ahora o hace un ratito, puede recuperar el resto del programa en un ratito más cuando se publique el vivo de Facebook. Aprovechen. Sepan que pueden vernos a través de Facebook en vivo, si no tienen radio analógica o digital, como sea. Si no, sale por la 91.1. Y si no, también en nuestro perfil de Facebook está el link para conectarse en internet y escucharlo a través de internet. También hay una aplicación de Play Store para bajarse la radio, no solamente para escuchar este programa, sino para escuchar toda la radio, que está buenísima, tiene una muy buena programación, ni que hablar del enfoque del informativo, ¿no es cierto? Tiene una programación muy cargada de programas locales, está buenísimo. Intenten escucharlo, sobre todo después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, todos los días, durante la semana. Porque después del fin de semana hay programa de Heavy, que es el histórico. Ah, el Jere, ¿no? Un abrazo al Jere. El Jere participa, pero es de... no me sale el nombre. Candias es el apoyo. Bueno, no importa, de los compañeros de Resistiendo el Engaño. Exacto. ¿Cómo es? Pero durante la semana hay un montón de programas filosóficos. De hecho, sobre filosofía hay... creo que hasta dos, está La Máquina de Hacer Guerra, los viernes, no, escúchenlo porque estaba buenísima la programación, la verdad. Acá, en esta radio, todos los programas son porque queremos hacer los programas, digamos, de ninguna manera conseguimos plata, de hecho, tenemos que poner, es que tenemos que poner, pero, digamos, trabajar en un lugar comunitario hace que tengamos que poner parte nuestra, digamos, para construirlo. Así que nada, son todos programas hechos con mucho deseo de hacerlos, ¿no? No solamente porque, porque en otros lugares es un trabajo. Exactamente, no media lo económico, digamos. Exacto, no media la cuestión capitalista en el medio. Así es. Bueno, le agradecemos a Dante, que en realidad es parte del programa, puede ir y venir cuando quiera. Y lo esperamos cuando se le ocurra. Claramente, y esperamos volveremos. Que sea pronto. Exactamente, volveremos. Ya no seguiremos con tanto. Simmons. Seguiremos con Simmons. No sé, vamos a ver qué pasa de acá. A ver qué pinta. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa de acá a las 6 de la tarde. Exacto. Yo te puedo decir, claro. Así nos llevan a vivir en el San Martín de los Andes de hoy. 16:52. Yo me quedan, si quieren, a hacer, me gustaría hacer un comentario más sobre la serie. Ah, por supuesto. Sí, por supuesto. De otra de las subnarraciones que hay, que es la prostitución, en esa época, justo de los 60, que lo muestra de una manera muy cruda, lo que son las jovencitas del interior de Estados Unidos, del norte, Dakota, sí. Las texanas del sur, cómo caen con toda la ilusión a Nueva York, con ganas de ir a Broadway, a hacer teatro, danza. Y terminan captados en las terminales de Nueva York por los chulos, que a través de ciertos métodos, digamos, bastante violentos, las logran captar para la prostitución. Así que ese es un detalle que no quería dejar pasar, que lo narra muy bien. También da cuenta, como está su argumentación, de cómo se empiezan a organizar los movimientos feministas para redes de ayuda a las prostitutas de la calle, ¿no? Que no estaban bajo un local, un cabaret, sino que trabajaban en la calle y además de eso le tenían que rendir pleitesía y pagar su porcentaje al ya. chulo. Y que obviamente no podían, eran redes de trata, claramente, uh-huh. no tenían forma de salir. Y también la serie es muy cruda relatando esta situación y no pasa desapercibida. Así que es otro aspecto para tener en cuenta. Me parece que está bueno cuando las series, cuando las distintas producciones artísticas denotan esa crudeza que tiene la realidad, sean los 60, los 70, los 80, al día de hoy. Me parece que muchas veces aporta para que el baño de realidad sea muy concreto, digamos, y que eso fuerte es algo que alguien está viviendo en algún lugar, en algún momento, o que vivió, y muchas veces nos sirve para reflexionar cuánto ha cambiado al hoy, cuánto hemos avanzado en cuestiones de derechos, sobre todo hoy que en Argentina estamos hablando también de gobiernos que podrían llegar y tener un retroceso enorme. Sí. Como está pasando, los derechos, ¿no?, de todos y todo, ¿no? En muchos lugares de Estados Unidos están tirando abajo las leyes de aborto, sí. se están prohibiendo hablar de ESI en las escuelas. Hay una escuela en Florida que prohibieron, una escuela no, creo que el estado de Florida sí. prohibió la palabra gay. Exactamente, sí, que entraron en un litigio con Disney, que el estado de Florida le sacó a Disney un montón de hectáreas a partir de que Disney haya denunciado esta situación. Uh-huh. Sí. Es increíble. ¿Quién iba a decir que Disney iba a ser más progresista que el estado de Florida? Increíble. Y que iba a tener menos fuerza que un estado, porque acá cualquier empresa tiene más fuerza que una provincia entera, ¿no? Bueno, es un caso especial. Estos de Disney, estos chicos de Disney también, como son, ¿eh? ¿Le parece, querida compañera, si nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Aparte, me entró la ansiedad por escuchar el último tema, que ya sé cuál es, y lo quiero escuchar. No, pensé que se iba a despedir, que iba a decir algo más. Sí, me voy a despedir. Los vamos a encontrar el lunes que viene con esas series que dijimos, con más música, con tal vez o algún otro reporte de algo. Tal vez con la vuelta de Emilia, tal vez con nuestra presencia. Tal vez estemos nosotros. Y todo bueno. Se sabrá el lunes. El lunes es el día en que, con el diario del lunes, como se dice, sabes cómo son las cosas. Bueno, acá decimos con el diario del lunes, pero con el que llega a la noche. Porque son, para saber qué pasó. Nos vamos con Los buenos tiempos de Fito Páez. Hoy estuvimos excelente. Hablando de El amor después del amor, la serie que estrenó Netflix sobre el recorrido hasta ese disco de nuestro queridísimo músico Fito Páez. Así que busquen el programa en el Facebook si se engancharon ahora, busquen la serie en Netflix si tienen Netflix. Los buenos tiempos, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes Buenas que viene. Buenas tardes. ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! ¿Hay que ser tan ordinario y violento? ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es En Seriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Cuando estoy mal, lo estoy en blue. Cuando no veo ni un cachito de luz, me voy al piano a tocar. Después me pongo a bailar y a recordar los buenos tiempos de los blues. Yo no sabía masticar, perdí los dientes y me dieron el da. y soy canalla desde mi más tierna edad.